Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, muy buenas tardes, soy Melida Osorio y empezamos con el programa Radiología Aplicada. Estamos por la 940 AM y si desean vernos a través de la camarita pueden hacerlo por la www.radiocce.com. También pueden comunicarse a Cala Radio al 2220-966 o dejarnos sus comentarios, sugerencias o si desean que les demos espacio aquí en el programa pueden hacerlo por la fanpage en Facebook, Radiología-Medio Aplicada-Medio. Bueno, les tenemos ahora, esperando que llegue un poquito Alex que está en el tráfico atascada, les tenemos un tema de interés que está siendo un poco tendencia entre los solteros de muchos países y por qué no de aquí de Ecuador también. Vamos a hablar sobre lo que son las maneras o las nuevas formas de conocer pareja o de hacer pareja. Bueno, empezamos con las tradicionales que ya sabemos que es el cara a cara, con compañeros de tu oficina, compañeros del colegio, de la universidad. Ese es el tradicional. Entonces, cuando a una persona, topamos este tema porque cuando a una persona no se le facilita tener tiempo libre, acude a otros medios para conocer gente y así poder relacionarse un poco y de pronto buscar la pareja, puesto que durante todo su día a día no ha habido o no se ha encontrado con la persona que él desearía haber encontrado o que ella habría querido. Y empiezan a buscar nuevos espacios, por ejemplo, están las redes sociales. Y más allá de las redes sociales, se han abierto algunas aplicaciones o algunos eventos que ahora están muy de moda, que se llaman los eventos de citas rápidas. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar. Estos eventos de citas rápidas ya tienen su historia. Ya han habido muchos de estos eventos durante algunos años atrás, pero no ha sido tan famoso como ahora que está en tendencia en las redes sociales, entre los adultos más que entre jóvenes. Puesto que muchos de estos espacios de citas cortas se están promocionando para profesionales o para gente que haya tenido anteriores compromisos y que no haya llegado a ser feliz o no haya llegado a conocer al príncipe o princesa azul, a los que todavía creen o no hayan conocido el amor de su vida y piensan que de pronto esta es una buena manera de encontrar pareja o de encontrar con quien compartir el día a día, ¿no es cierto? Es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Les vamos a dejar con una cancioncita hasta mientras y nos vemos luego. We'll be right back. life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Bueno, luego de esta muy bonita canción de este grupo que está tan famoso por la película, que está en el cine y espero que hayan ido a ver porque yo no y ojalá alguien me invite. Bueno, seguimos con el tema. Estábamos hablando de lo que era este famoso sistema de las citas rápidas o multicitas, que también en inglés se conoce como speed dating. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es se dio hace 20 años y es uno de los grandes, digamos, logros de los judíos, puesto que en Estados Unidos los judíos les era un poco difícil conocer gente con sus mismos intereses y sus mismas relaciones y sus mismas creencias. Es por eso que uno de los padres, pastores, no sé cómo se llamen muy bien, organizó una de estas multicitas para que los jóvenes y las chicas judías de distintos estados de Estados Unidos se pudieran conectar y conocer, y de ahí puedan nacer muchos matrimonios, puesto que el número de matrimonios había bajado en ese entonces. Luego esto fue evolucionando y se hizo muy popular en países como Japón, como Madrid, como Estados Unidos, en donde era una super opción para gente que estaba soltera, sin compromiso, que quería conocer e interactuar con gente del sexo opuesto y que andaban, aparte de buscando amigos, estaban buscando parejas. Y era un modo como mucho más fácil y mucho más emocionante tener este sistema de citas rápidas porque tenía grandes ventajas. Ya que, las citas rápidas consistían en hacer un evento, hacían un gran evento donde iban un montón de personas que antes se inscribían ya, que tenían algunos intereses. Entonces estos eventos eran para ciertos rangos de edad, entonces, y a veces eran también incluso empresariales o deportivos o gente que le gustaba la cocina o gente de edad adulta o de la tercera edad, etcétera. Entonces, primero ya te daban un segmento de gente. Luego, ¿qué pasaba? Que ya cogían a un cierto grupo de hombres y mujeres y les daban 5 minutos para ir conversando en la mesa. Y tenían estas minicitas donde se puede preguntar cómo se llama, qué le gusta, dónde vive, qué estudia, qué hace. Y ahí vas viendo por un tiempo corto, no es largo, por un tiempo corto, si esa persona te impacta, si esa persona te impresiona o no te impresiona. Y luego, claro, luego de del tiempo que les daban, entre 3 y 5 minutos, iban cambiando de parejas, y así, al tener varias citas entre un número aproximado de 10 y 15, ya podías ver con quién querías salir. Y luego este mismo organizador de evento hacía un gran evento ya para que tú vayas con la persona que conocías. Esto fue uno de los inicios de este sistema de citas cortas. Luego en Japón, en el año más o menos del 2006, en Japón organizaron el gobierno de Japón organizó y financió un mega evento de citas rápidas en el país, con el objetivo de aumentar la tasa de natalidad de los japoneses, ya que muchos de los japoneses estaban muy ocupados para reproducirse o también estaban muy ocupados para poder conocer a personas, ya que y empezaban a envejecer muy rápido y su y su tasa de mortalidad también empezó a descender. Entonces, este sistema lo que ocasionó es que sí, muchos japoneses consiguieron a esa persona y aumentaron todos estos niveles que estaba midiendo el gobierno, y la inversión que hizo el gobierno japonés le representó muchas vidas, muchos matrimonios y muchos nuevos trabajadores a futuro. Luego, también se hizo famoso luego en lugares como Costa Rica y Colombia, pero en personas de la tercera edad. Empezaron haciendo eventos de citas rápidas en personas de la tercera edad a partir de los 60 años. ¿Por qué? Porque ya eran personas que habían quedado viudas o solteras, y ya se les dificultaba por los problemas de salud, los problemas de la edad, por abandono, se les dificultaba conocer a personas. Todo esto se hacía por medio de organizadores de eventos, pero por medio normal, o sea, tú ibas a un club y por el boca a boca te enterabas y todo. Ahora, ¿qué es lo que hay? La nueva novedad, y por qué es que estamos topando este tema, es que ahora existen unas aplicaciones e incluso existen en las redes sociales lugares o grupos de organizadores de eventos que se están dedicando a esto. Y que tú no necesariamente necesitas conocerle al organizador, o necesitas conocer a las personas que van a asistir, o tienen que ser de tu misma localidad, sino simplemente llenas una solicitud, te inscribes, te hacen una entrevista, digamos, digital, en donde tú vas llenando tus expectativas, lo que te gusta, lo que quieres. Ellos organizan por fechas ciertos eventos en algunas ciudades del Ecuador, de Colombia, de Perú, de así, de varios países, y te llevan para que tú tengas este el primer encuentro de minicitas y luego ya un encuentro súper grande. Pero lo novedoso de esto es que tú ya vas viendo el listado de las personas y puedes irles buscando por Facebook. Puedes ir buscando quiénes son. Entonces también tú ya te das una seguridad de que la persona que te toque va a ser por lo menos físicamente agradable o lo que tú buscas, ¿no es cierto? Más o menos va por ahí eso. Estas dos páginas que funcionan aquí en Quito son páginas que están siendo muy populares, que han tenido muy buena acogida y que se están promocionando súper bien por redes sociales y que tienen muy buenos comentarios. Y son ya páginas y son organizadores de eventos que no solo están aquí en el Ecuador, sino que están a nivel de Latinoamérica. Entonces vamos a luego hablar de eso, nos vamos con otra canción y volvemos con el tema. Stop me. Aquí estamos ya de regreso con nuestro programa Radiología Aplicada. No se olviden que pueden escribirnos o dejarnos sus sugerencias en nuestra fanpage radio-medio-logía-medio aplicada, o pueden también llamarnos al teléfono de la radio, el 2220-966, o vernos a través de la cámara y de la web de la radio, www.radiocce.com, o sintonizarnos por su radio por las 940 AM desde Quito, Ecuador. Bueno, habíamos hablado ya un poco de historia de lo que eran las citas rápidas y todo esto, y bueno, para esto ya llegó Alex, que nos va a ayudar a complementar un poco la idea de qué tan productivo o qué tan conveniente puede ser llegar a realizar o a inscribirse o a participar de estas citas rápidas. Como les decía, aquí en Ecuador están dos empresas. La una que está dando sus primeros pasos, que se llama Time to Love, y se publicita por Facebook. Está organizando unos eventos, creo que el último evento de este año lo está haciendo ya para finales de noviembre. De pronto, si tienen curiosidad, vayan, conozcan. Si quieren conocer a alguien, es una oportunidad. A mí me parece una oportunidad. ¿Tú Alex, qué dices? Hola, ¿qué tal todos? Hola, Meli. Claro, viene siendo una experiencia curiosa. Hay personas que tienen una experiencia negativa y personas que tienen experiencias positivas. Tal cual ocurre con las citas que no son tan a ciegas o tan organizadas, ¿no? O sea, te puede ir bien o te puede ir mal en una cita, ¿no? El tipo casado puede invitarte directamente o puede meterse a estos grupos, o también personas con intenciones serias, personas que están súper ocupadas, que tienen un trabajo de tiempo completo que no les permite conocer más personas, optan por este tipo de eventos, de citas, y puede resultar hasta una experiencia un poco cómica, ¿no? Tampoco se recomienda que la persona espere encontrar el amor de la vida en una primera o segunda cita, porque en este tiempo de tecnología y de donde todo ocurre de manera rápida, donde tú no te sientas a escribir a mano y pensar y repensar cada línea que pones, sino donde tú pones tu dedo y vas a una app, es mucho más rápido. Pero las emociones en nosotros no funcionan así, ¿no? Eso sí tenemos que tener como súper claro que el proceso de enamoramiento, el proceso de atracción, la química de pareja, ocurre en forma dispar a eso que queremos. Es que también, yo pienso que también, por ejemplo, este time to Love está dirigido un poco a profesionales, porque claro, ya a gente de rango de edad un poco más alto, a partir de los 30, me parece. Que tú ya has conocido a personas y ya las has visto y has fracasado muchas veces en las relaciones y no has encontrado lo que buscas. Entonces, de pronto esta es una alternativa, pero yo creo que tampoco hay que ir con las expectativas súper altas, o sea, decir, ay, qué veces, porque claro, con la edad uno sí se vuelve más exigente. O sea, yo a mi edad no es que voy a conseguirme una persona de 25 o una persona que no sea profesional o que no sea estable económicamente y emocionalmente. Porque claro, o sea, tú ya con la edad vas exigiendo más. De pronto cuando yo tenía 15, 17, 20 años, yo no exigía mucho. O sea, intelectualmente incluso no lo exigías. En cambio, ahora que ya tienes un criterio un poco más formado, el conocer gente sí se complica. Y yo pienso, para mí, yo pienso que es una oportunidad, o sea, como experiencia, una experiencia que te puede llegar a enriquecer, pero también puede ser una oportunidad para en realidad conocer una persona que era un poco inalcanzable por el lugar donde estaba, porque no tenían nada en común en lugares que frecuentaban, etcétera, etcétera. Claro, es una oportunidad para conocer personas, para darse a conocer. Como tú dices, ¿no? Personas que están bastante tiempo dedicadas a su profesión, a su trabajo y su círculo social, de pronto es bastante limitado. Estamos en tiempos donde enamorarse, donde entregarse profundamente es más, celas un poco más, cuidas bastante más, el compromiso es más rápido, el amor es pasajero y se van acortando los tiempos, ¿no? Pero de pronto, si tienes también que abrirte a estas nuevas posibilidades, no es una recomendación, lógicamente, pero el abrirse a nuevas posibilidades también te da la apertura de que puedas conocer nuevas personas, tener nuevas conexiones, para poder también abrirte en un nuevo campo, es una nueva experiencia, claro, es que ¿no? También es una es un experiencia poco salir, diferente. Claro, es salir un poco de la rutina, del que tú vas con tus mismos compañeros y que de pronto hay la compañera, el compañero que te atrae, pero que no es la persona... tú ya la conoces y no es la persona que se acopla a ti. De pronto puede ser que en una de estas citas no necesariamente conozcas a tu Romeo o a tu Julieta, pero sí puedes conocer a la persona que te agrade y se encaje un poco contigo. O sea, hay que aclarar que este tipo, o sea, este tipo de aplicaciones o este tipo de eventos está definitivamente para conocer gente, para establecer una relación, digamos una relación de amigos o de alguito más como novios. No es como para tener un encuentro y luego de ahí sexual, no, nada que ver. Entiendo que el Time to Love es para personas que buscan relaciones, el amor, sí. Buscan compromiso. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo pienso que también tiene que ver bastante honestidad en la persona que se claro, inscribe en un grupo así y dice, bueno, yo quiero tener una relación formal, una relación seria, no tengo tiempo de salir, no tengo tiempo de conocer, bueno, pues voy a reunirme en este grupo, en esta organización. Conozco varias personas, entiendo que son entrevistas como breves que cada uno tiene con alrededor de 15 personas. Entonces, bueno, puede ser una oportunidad válida, ¿no? Claro. Como digo, vamos sin la expectativa de que en esos 15 minutos voy a encontrar el amor de mi vida, ¿no? O sea, claro, o sea es diferente. Pero si vas a conocer a alguien que está dispuesto como como tú a relacionarse, a establecer una amistad o mucho más que una amistad, porque tú dices, ah, no, capaz que esta es la última oportunidad, o habrá personas que piensen que asistir a este tipo de eventos es su última oportunidad para conocer pareja. Entonces, así como hay gente muy dispuesta, yo creo que también sí, por eso es que estos grupos o estos eventos van dirigidos a gente adulta, a gente ya con cierta preparación, para también tener un poco de seriedad. La otra empresa de la que habíamos hablado se llama Speed Day Club. Esta empresa nació en México y les voy a leer algo que me pareció súper chévere. Dice, verán, la empresa mexicana está encargada de hacer Ligue Express, o sea, lo mismo de citas, pero se llama Ligue Express, y lo que ellos dicen que son la mejor empresa de organización de reuniones a nivel no solo mexicano, no, a nivel latinoamericano, puesto que han tenido el 90% de éxito en las relaciones. Difícil medir el éxito, pero... O sea, yo me imagino que deben tener deben por... Eso te decía, un a eso, de a eso iba. Pasa, claro, ¿no? Yo creo que van con un seguimiento o ya saben qué parejas se establecieron en ciertas reuniones y van viendo qué onda, o sea, a dónde llegaron, si funcionó, si les gustó, o el nivel de satisfacción de las personas por comentarios y esas cosas. Porque de ahí, de lo contrario... Claro, porque hacer un seguimiento de parejas es bien interesante. Claro. Vamos a hacer un seguimiento de las parejas que se casaron también. A ver, claro, cómo va, es un poquito complejo. O sea, no sé si la gente vaya a casarse, pero yo creo que sí. No, va no, a yo hablo de, en general, ¿no? De ah, las claro. Que no usas esa aplicación, sino que te empiezas un noviazgo, vamos a hacer un seguimiento. No todos terminan en matrimonio. No todo termina muy bien, ¿no? O sea, eso ya la complejidad del ser claro, humano. Claro, por eso mismo, te digo, o sea, lo chévere es que esta empresa, esta segunda empresa, tiene mucha experiencia en la capital mexicana y se extendió ya las fronteras y está llegando a otros lugares. Entonces, ¿qué dice ellos que dicen? Que es una empresa dirigida a solteros, que no les gusta perder el tiempo, inteligentes, modernos, y que ha llegado a tomar la decisión de su vida para poder buscar el amor de su vida o hacer nuevos amigos. Exacto, o sea, yo creo que va más por ahí, o sea, por conocer claro. Personas, ¿no? O sea, claro, eso te digo, de pronto el 90% de éxito es que también se establecieron relaciones de amistad estrecha. Claro, tú vas, si todos van con esa honestidad, es decir, bueno, yo sí quiero, me siento ya en la edad, en el estatus, en lo que yo quiera, de cuáles sean mis expectativas de vida, ya quiero formalizar, pero... Ya no es la vida como antes, donde claro. Estás ahí para buscar una chica y más o menos las familias ya hablaban. No, ahora es bastante más complejo encontrar pareja. Claro, y pareja. Es que aparte de pronto cuando tú eres joven, el número de citas es mucho más seguido, porque tu tiempo es mucho más flexible. Tienes un horario de trabajo y de clases, de estudio, donde no tienes que cumplir otras responsabilidades como mantener una casa, como tener padres, como ya tener las finanzas ajustadas, etcétera, etcétera, manejar una profesión, ¿no es cierto? Entonces yo creo que el número de citas que llega a tener un joven al número de citas que llega a tener una persona adulta es totalmente bajo, o sea, en comparación al adulto del joven. Porque claro, o sea, ¿tú cuándo tienes tiempo de salir con tus amigas? Yo creo que una o dos veces al mes. Porque yo, no es que no haya disposición, no es que haya mala voluntad, sino que hay cansancio. Las responsabilidades aumentan y el cansancio o la disposición física y mental no está disponible. Así es. Claro, creo que la tecnología puede tener sus cosas positivas y esta puede ser una de ellas, ¿no? Este tipo de eventos, este tipo de aplicaciones, como decías, inician en poblaciones donde hay un bajísimo nivel de nacimientos, de matrimonios. No es el caso del Ecuador. Pero no. También hay personas que están buscando generar un compromiso, una pareja, conocer personas, y que es complicado, ¿no? Tenemos, ya llega un punto en la vida en donde tienes tu grupo de amigos del colegio que les ves muy poco, tu grupo de amigos de antes de comenzar a trabajar, tu grupo estrecho que es del trabajo, que ya tienes otro tipo de relaciones y no tienes mayores oportunidades, a menos que salgas de fiesta, pero en la fiesta de pronto no todo el mundo está con la misma intención de generar un compromiso. Entonces creo que puede ser una opción bastante válida, ¿no? Nos vamos a una pausa y ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sintonice sus emociones. Celebre junto al coro de la Casa de la Cultura sus 64 años de creación. 8 coros estarán en este aniversario para unir y combinar sonidos simultáneos y diferentes. 3 conciertos de gala con música sin silencios. Del 8 al 10 de noviembre a las 7 de la noche en el Teatro Prometeo. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. Ponga de ojo a las letras. 250 títulos de libros editados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana estarán disponibles en la 11ª Feria del Libro y la Lectura Quito 2018. Del 9 al 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito. Todos nuestros libros tendrán el 50% de descuento. Las letras te ponen el ojo. Libros, autonomía y libertad. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, ya de regreso, hemos seguido aquí conversando. ¿Y cuál es la diferencia de pronto de este tipo de cosas, este tipo de eventos, a otras aplicaciones? De pronto, como decía Alexandra, yo le había dicho, es que por ejemplo en otras aplicaciones como Tinder, la gente no solo busca relaciones, o la gente no necesariamente busca enamorarse. En países europeos, en Estados Unidos, mucha de la gente de Tinder se mete es a buscar encuentros sexuales. Entonces, esa es la diferencia, que en cambio este ritmo de citas rápidas está creado o generado para conocer pareja. Entonces, yo creo, en mi punto de vista, es que la gente sí debe poner muy en claro cuáles son sus expectativas, sus requerimientos y ubicarse, porque de pronto cuando tú ya vas dañando algo que se creó con un fin, le estás restando la posibilidad a otra persona, porque para mí sí es una posibilidad. Si yo estuviera buscando pareja, de una que me fuera a estos grupos. Yo creo que sí, es lo básico, lo fundamental es ser súper honesto. ¿Qué quiero? ¿Quiero una relación de una semana, de un fin de semana, de una noche? Quiero conocer personas que sea, queden más estables en mi vida, quiero una relación formal. Tengo que ser súper honesto, porque si soy honesto voy a encontrar parejas que estén acordes con lo que yo estoy buscando. Si yo busco sexo, bueno, pues puedo encontrar a alguien que también únicamente busque sexo y listo, nos entendemos. Uh-huh. Si yo quiero compromiso, también tengo que ser honesto y decir, no, yo ya no quiero relaciones casuales o nunca he querido relaciones casuales, quiero algo formal, algo que sea más a largo plazo, voy a comprometerme conmigo mismo, con otra persona, a hacer este trabajo mutuo, porque es una cuestión de construcción, ¿no? Claro. Pero, y en todo tipo de, no solo Tinder, ¿no? También hay las aplicaciones que es para parejas uh-huh. homosexuales, para parejas lesbianas, igual, tengo que ser súper honesto, súper y claro. De eso depende también cómo voy avanzando, cómo voy progresando en el proceso de encontrar claro, a alguien, ¿no? Pero yo también pienso que en este proceso, aparte de ser transparente con el otro, uno también tiene que transparentarse con uno mismo y ser un poco realista, o sea, no poner unas expectativas súper altas, o sea, decir, voy a un evento o aquí en Ecuador y quiero un hombre de 1.80 m, ojo azul, súper blanco, que tenga maestría, PhD, o sea, tampoco poner un nivel así como diciendo, yo no me voy a meter con cualquiera, o sea, creo que muchas veces, o igual, las personas, los hombres, dicen, ah, no, yo quiero una chica chuta así súper rellenita, con buenas piernas, con bonito cabello, y ponen unas expectativas que no son reales. Entonces yo creo que esas personas que tienen las expectativas demasiado altas o no apegadas a la realidad local, son las que llevan a tener mucha frustración. O llevan a no a participar en estos eventos, pero a no conseguir una satisfacción, porque ni siquiera, o sea, hay veces que ni siquiera le das la posibilidad a la otra persona de hablar, simplemente te fijas en el físico y dices, no, cambiemos. Claro, si vamos a estar en... Es que es todo un proceso, ¿no? Porque el igual de como yo como funcionaba antes, ¿no? Te uh-huh. presento un amigo, te presento un primo que está soltero, no sé qué. O sea, uh-huh. puedes tener igual las mismas expectativas de no le quiero conocer. Si no es de tales características, mejor no claro, le quiero conocer. Claro, pero es que la idea es eso. O sea, tú es cierto que vas a llenar en estas empresas, tú es cierto que vas a llenar un formulario y vas a decir, o sea, yo quisiera una persona que sea así, o estoy buscando una persona de tal rango a tal rango, no tan gordita, no tan flaquita. O sea, yo creo que sí das una expectativa, pero al lugar donde tú vas a ir, tienes que dar la posibilidad a todas las personas. Porque si bien es cierto, imagínate cuánto dura una cita, entre 3 y 5 minutos. Entonces, sí, el peso del físico yo creo que en la primera vista sí cuenta mucho. Pero también sí hay que darle chance un poco a si la persona habla bonito, si la persona le haces una pregunta y si responde, qué sé yo, cómo te gusta, los gestos, la comunicación no verbal, etcétera, etcétera, que sí se puede analizar en unos 3 o 5 minutos. Ahora que en ese tiempo también te pueden mentir. Sí, te pueden mentir, todo el tiempo estamos mintiendo, ya lo hablamos antes, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, lo importante yo creo que independientemente de si lo hagas a través de una aplicación o conozcas a una persona en un parque, primero tienes que estar tú súper consciente de lo que tú eres, quererte, amarte, saber lo que tú eres, saber lo que tú quieres, y esto te va a ayudar a alivianar un montón de cargas y te va a alivianar un montón de complejos, porque a veces más temor de conocer otras personas es el temor de que qué piense el otro de mí. Y creo que tenemos que sí enfrentarnos diariamente a buscar una superioridad, pero no una superioridad en un sentido de yo soy mejor que los demás, sino en el sentido de que yo me voy conociendo más, de que yo voy creciendo a nivel personal como persona. Y si yo voy en un proceso, también puedo generar más empatía hacia las otras personas y tratar de conocerles más. ¿Por qué? Porque yo me estoy conociendo más. Claro. Entonces, independientemente de cómo yo busco pareja, si es por mediante de aplicaciones, si es que salgo al parque a conocer gente, si es que me voy a farrear, si me voy a la biblioteca, si me voy a eventos bastante intelectuales porque soy un intelectual, o independientemente de lo que sea, creo que ese valor de ir creciendo a nivel personal es lo más importante, porque si yo me conozco, si yo me quiero, voy a darle la oportunidad a otra persona de quererle, de conocerle y de darle su libertad, que es lo más sano en una relación de pareja, ¿no? O sea, como primero, conócete tú, ámate tú y luego puedes estar libre para encontrar a otra persona. Yo creo que sí, o sea, ya hablando así como muy crudamente, o sea, yo también, yo creo que uno sí debería no quitarse la posibilidad o no restarse las oportunidades de ser feliz. O sea, si bien es cierto, si yo le cuento a mi mamá que me voy a una de estas citas, sí me dijera, o sea, hijita, estás loco. O sea, de pronto antes, o como lo vería mi madre, sería como que me estoy exponiendo a un peligro. Yo pienso que más bien ahora yo, en esta mentalidad que ahora tengo, yo para mí pensaría que es una oportunidad de romper con tu rutina, de hacer algo diferente, de darte una oportunidad de experimentar algo nuevo. Siempre es bueno sumar experiencias. Y si te va bien, ¿por qué no invitar a tus personas, a tus amigas, a tus conocidos? Decir, oye, ¿sabes qué? Me fue bien. O si te fue mal, igual. Poner tu comentario y decir, ¿sabes qué? No, o sea, me fue súper mal, no estaba organizado, o no era lo que yo esperaba. O sea, siempre es bueno ir probando, incluso para que exista competencia dentro de estos centros o de estos organismos, de estas organizaciones, así como también que existe este vínculo entre las personas que de pronto no conocen o les da miedo conocer. Porque así como hay personas que sí estarían dispuestas, como yo, a darse una oportunidad, hay personas que de pronto sí les daría miedo. Porque en realidad, o sea, si te pones a pensar, o sea, capaz que te va mal, o capaz que me topo con un loco, o sea, no sabes tú quién está. Cuando tú organizas de pronto algo así en el cara a cara, entre un grupo común, entre tú le dices, te presento un amigo a ciegas y otra facita a ciegas y no sé qué, es más fácil tener más referencias que cuando lo haces por internet, porque incluso ni siquiera conoces al organizador de los eventos. Entonces, si es un poco jugarse, un poco la suerte, un poco también es confiar. Pero para mí, o sea, si tú qué dices, Oscar, sí. Dice que sí, así es que ya sabes. Ya te paso el dato para que vayas. Entonces, eso, o sea, ¿tú lo harías? Sí, claro. Sí, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué restarse? ¿Por qué asustarse? O sea, estamos en un mundo donde las posibilidades se abren un montón, las redes sociales, el internet, la información, la tecnología, nos abre un espectro y de pronto en estos también, en estas... Ah, también te cuento que hay una app, eso también se me estaba quedando, hay una app que de conocer amigos, se llama Tiempo de Amigos, es algo así. ¿Y de qué se trata? Tú te bajas y dices, hoy tengo ganas de ir a comer, soy vegetariana, tengo ganas de ir a comer, tengo tiempo de 8 a tal, y me voy por la zona que vivo, que será La Mariscal. En esta app hay otra persona que dice, yo también soy vegetariana, también tengo ese mismo tiempo, puede ser hombre o mujer, ojo. Y sí voy a ir a comer en ese restaurante. Esta app es para hacer amigos. Entonces, claro, tú vives solo y quieres ir a comer y qué feo comer solo, quedas con esta otra persona que tampoco quiere estar sola y tienes una cena, una fiesta, un teatro, una película, como yo no tengo quien me lleve a Bohemia. Mentira, yo sí, si alguien me invita, si fuera, ¿ves? Entonces, vamos a ver, yo la vi, pero quiero verla de nuevo. Eso, tío, o sea, sería súper chévere, ¿me entiendes? Tener a alguien que te acompañe cuando realmente tú quieres hacer algo, pero no tienes con quién. Entonces, esas nuevas oportunidades, yo creo que sí hay que jugarse las cartas, hay que disfrutar la vida, hay que buscarse la felicidad. O sea, no digo yo que estos lugares te dan felicidad, sino que de pronto las nuevas oportunidades o las nuevas experiencias que tú tienes en la vida te van a demostrar ciertos momentos felices o a valorar los momentos felices que tienes. Yo creo que sí, es una nueva experiencia en todo caso y toda experiencia es válida. Si es que la experiencia no resulta del todo positiva, algo hemos aprendido. Y si la experiencia resulta positiva, pues qué mejor. Puedo conocer a alguien que con el tiempo voy generando un nexo más importante en mi vida. ¿Y por qué no darme la oportunidad de conocer a nuevas personas? Sí, es una, me parece una idea increíble para que personas que, como dicen, o sea, no tienen tiempo, pero se sienten solos, buscan una pareja, claro, quieren generar un compromiso. Y están disponibles, claro, que son inteligentes, la, todo lo que quieran, y están disponibles y no tienen el medio donde desarrollarse. Nos vamos con la última canción para cerrar el bloque de este programa. for the sound of speech. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone. And another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, I'm gonna get you too. Another one bites the dust. Bueno, luego de esta linda canción que cada vez me pica más por ir a ver la película, me voy a ir a un lugar de citas ciegas para ir al cine, pero no, mentira, es broma. Nada más que decir, para mí, yo creo que es bueno, así como van evolucionando las páginas de viaje, así como van creciendo estas cadenas de entrega a domicilio, yo creo que también es bueno que exista una variedad para conocer gente, para conocer personas, pero que estas empresas sí te garantizan que sean personas serias, que te dan un rango de edad, que son organizadas, que te hacen respetar, porque es lo que estas dos empresas, por lo menos estas dos grandes que habíamos hablado, te garantizan al momento de la inscripción. O sea, sí es bueno probar, sí es bueno ver qué onda, qué tal te va, es bueno lanzarse, es bueno de pronto curiosear, porque nunca está de más, nunca está de más. Puede ser una buena o una mala experiencia, entonces yo creo que yo estoy de acuerdo, creo que incluso hasta un poco feliz por la gente que tenga una nueva opción de conocer personas, porque sí, a veces se cierra el círculo. Como tú dices, ya ha pasado cierta edad, el círculo se va cerrando y se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, y no te vas a meter que con tus cuatro compañeros de trabajo, aquí tú ves, tú y yo, el Pancho o el Oscar, ¿quién sale conmigo? O sea, no hay más, nos intercambiamos. Es súper complicado. Tú vas cambiando, el círculo se vuelve muy chiquito y siempre es bueno abrir los círculos. Bueno, yo como consejo lo que sí daría es que tomemos las cosas con madurez. Uh-huh. Que sepamos que el amor a primera vista no existe. Sí. Puede haber química, pero vayamos a si vamos a tomar este tipo de opciones con la madurez necesaria, con el criterio formado, a conocer personas y a tener una nueva experiencia. De esa experiencia puede empezar algo después o no. Entonces, claro, creo que tenemos que tener la película súper clara, la madurez necesaria para empezar este tipo de acciones. Yo creería que antes de casarte, antes de comprometerte, antes de, ya sea por cualquier situación, sí debes analizar tu propio proceso personal como persona primero, pero sí es importante que lo veamos con toda la madurez necesaria para que podamos establecer nuevas conexiones. Sí, es cuestión de sincerarse, y también si es que ya participaste o ya has participado y has ido, también es bueno la retroalimentación, que dejes información de cómo te fue, cómo te ha ido, para tener una referencia. Pero claro, sobre todo está la sinceridad y el querer contribuir con la sociedad. Siempre hay que hacer, en todas las cosas que uno se haga, debe pensar en cómo puedo contribuir con tal cosa. Si me benefició, ¿cómo puedo yo beneficiar con mi comentario? Y si no me benefició, ¿cómo puedo yo ayudar a otra persona que no le pase lo mismo que a mí? O sea, también es bueno retroalimentar, porque si ya estamos hablando de redes sociales, la retroalimentación siempre va a ser muy, muy, muy importante. Así es, y con esto les mando un abrazo a todos y que pasen un muy buen fin de semana. Todavía no es fin de semana, pero desde mañana, que tengan un muy buen fin de semana conmigo. Hasta luego. No se pierdan el fútbol, la copa está a la final muy, muy buena. Diviértanse, salgan con sus hijos, compartan con su familia, no contaminen, amemos la naturaleza, un buen fin de semana. Y un abrazo a todos, muchas gracias, hasta luego. She keeps them always shined on in a pretty cabinet. Anthony Cage, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't decline. Caviar and cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China, but down to Geisha Minor. Then again, incidentally, if you're that way inclined. You came naturally from Paris. Forgot she couldn't care less. Fastidious and precise. She's a killer queen. Gunpowder, gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Temporarily out of action, temporarily out of action. Absolutely dry.